Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a hablar acerca de esas cosas extrañas. Sé que los dos programas anteriores hemos hablado poco de la parte espiritual, porque hemos hablado más acerca de la vida de Adriano, que está conmigo el día de hoy. Pero vamos de una vez a explicar o hablar acerca de esas cosas extrañas. No importa las cosas alrededor, únicamente lo que se vivió. Adriano me va a contar una cosa extraña que vivió en... pero mire, fíjense esto. Adriano llegó un día y se cae y se rompe las costillas. Y eso pasó hace menos de un año. ¿Correcto? Correcto. ¿Hace cuánto pasó eso? 6 o 8 meses. 8 meses. Llegaste, te levantaste y te caíste. Y pacatán, te rompiste las costillas. ¿Te quedaste estirado en el sitio? No, me levanté porque... ¿Te levantaste? Yo si no puedo, me levanto. Aunque estaban rotas tus costillas. Aunque esté baratado. Fuiste al hospital. Porque yo primero inclino mi cerebro al cielo, donde está Jesús. Habla al micrófono. Yo cualquier problema, sí. Yo inclino mi mente como una bala donde está Jesús. Llegaste, si fuiste al doctor. Ya, fuiste al doctor y el doctor vio... Me sacaron placa. Y dije que estaban rotas tus costillas. Pruebas que habían roto, que estaban rotas tus costillas. Ahí está la placa. Ok. Llegaste entonces, fuiste a tu casa y le dijiste a Dios. ¿Cómo es que tú le dices que tú tienes una fórmula de orar diferente, no? Yo digo, Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, tú eres mi Padre, mi Maestro, mi guía y mi camino. Tengo una costilla fracturada y tú prometiste que tú derrumbabas un templo en 3 días y lo edificabas. Diste la sangre en la cruz. Y esa palabra la llevo. Edifica mi costilla de nuevo. ¡Wow! A los 3 días, ajá, hice 14 planchas en León. Fui que me dijeron, ven tal día. Ok, te voy a traducir a toda esa gente porque la gente no sabe de lo que estás hablando. León es un hospital. Se llama León Medical Center. León Medical Center. Que él fue delante del doctor de León. León es Medical Center del hospital y comenzó a hacer planchas de ejercicio. 14 hice. Hizo 14 planchas de ejercicio al frente del doctor, diciéndole, yo estoy bien. El doctor quedó con la boca abierta. Esta historia me la sé porque tú me la contaste. Y fuiste tú y el doctor llevó y le hizo de nuevo las placas, o sea, la radiografía, el RX, creo que le llaman aquí, ¿no? Estaba sano. Y ya estaba sano. El doctor quedó y dijo, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue? Y el mismo doctor creyó en el milagro, pues. En el milagro que había pasado de que su costilla ya no estaba más fracturada. ¿Sabía usted que si usted se rompe las costillas no te pueden poner yeso? ¿Sabía que únicamente te dan medicamentos para que tú puedas dejar el dolor, pero siempre tendrás tus costillas rotas? Bueno, en este caso, a través de la radiografía, le sale que las costillas... están sanas, nunca estuvieron rotas, aunque tú lo comparas con la otra y aparecen las rotas. ¿Cómo pudo pasar? Ese es el milagro de Adriano, que Adriano ha recibido de parte de nuestro Señor Jesús. Vio la oración, le gustó la oración, usted la puede repetir para que usted mismo sea sano. Usted mismo sea sano. ¿Tiene usted algún problema? ¿Problema grave? ¿Qué vale su problema? ¿No tiene dinero? ¿Cuál es su problema? ¿Tiene problemas con su salud? ¿Qué tipo de problema es? El día de hoy Adriano va a orar por usted y así mismo como él pudo orar para él mismo y ser sano, el día de hoy Dios lo va a usar a él para que usted sea sano. Y por favor, platíquenos posteriormente de que usted fue sanado a través de este servidor de Dios que es Adriano, donde usted va a contarle al mundo que ha sido sanado o sanada gracias a la oración que Adriano hizo el día de hoy. ¿Ok? Entonces prepárese. Porque más adelante, Adriano va a orar, usted va a estar sano o sana, y después nos va a platicar, nos va a hablar, nos va a decir que usted fue curada por la sangre de Cristo. Vamos a seguir hablando acerca de esas cosas extrañas. Y entonces llegaste y ese día hiciste la plancha y ya estuviste bien. Vamos a hablar acerca de otra cosa. Cuéntame acerca de un día que llegaste y en tu casa... Ah, esto está bien, bien, bien bueno. Sé que a la gente le va a gustar. Tuviste, no en tu casa, estabas en una fiesta. Y en esa fiesta, donde estaba todo el mundo allí, levanta la vista y ves en la pared, en el techo, escuchen, yo no sé si como ustedes me van a poder entender, pero en el techo, por la pared, como si el techo se estuviese blando y salen gente del techo caminando por la pared. No. Eran dos negros, ¿no? Tres negros. ¿Cómo es la cosa? Cuéntamelo tú. Yo tuve un accidente en un pueblo que se llama Care, en New Jersey. Y quedé cojo por 2 años con una pierna rastra. Me dieron más de 6 meses de terapia y no mejoraba. Ajá. Entonces, ya cuando me vi decepcionado, me dejaron de terapia, yo seguía cojo. Y yo dije, bendito sea Dios, que todo el mundo me llame cojo. Y yo no era cojo. Me diga, oye, cojo, ven acá. Entonces yo todos los días le rezaba a Dios. Le decía. Orabas. Le decía, Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, Maestro, Padre, Abogado de mi vida, alumbra mis caminos a la salida y a la entrada. Pero no quisiera quedar cojo por el resto de mi vida, porque es incómodo para trabajar y a mí yo quiero trabajar hasta el día que me muera. Nunca deseo estar echado pudiendo tener salud y espíritu para trabajar. Entonces me acosté en la cama, me miré boca arriba y me puse a mirar para la luz. Y luego al lado de la luz, como un muñequito haciendo ejercicio, cerraba los ojos, lo abrí y volví a verlo. Y dije, esta va a ser mi cura, que ya me ha concedido Dios. Me fui al baño, me puse las manos en la pared, sí. Pegaba el pecho en la pared, me echaba para atrás. Ajá. Estiraba un pie, levantaba el otro, estiraba. Y entonces... ¿Fuiste curado? No, todavía, espera. Entonces yo dije, esta es la cura. El Señor me va a dar, mi maestro me va a dar la cura. Yo siempre pido la medicina de él, porque la medicina de los médicos, si no hay son dinero... limitadas. Si no hay dinero, ellos no te la dan, ni te la mandan, ni curan. Nada más que la única medicina es la que tú das, Padre, y no cobran nada. Entonces me dijo, al oído, sentí que me dijeron, te falta uno y tú la sabes. Salí caminando, no cogía más y hasta los días de hoy he trabajado siempre y no he sentido más nunca el dolor. Me curó de verdad. Por eso tengo tanta fe en él. Y wow. Que todo el que tenga enfermedad mala le pida a Dios, que es el único que cura. El médico de la tierra está por su negocio. Jesús no tiene negocio, sino misericordia para el que le pide. Le da al que le pide cuando le pide de corazón. Yo voy echando las lágrimas aquí, estoy confesando la verdad. Y si yo miento, digan que estoy muerto ya. Yo sé que está diciendo la verdad. Le juro a todo el mundo que me oigan, que tengan fe en Dios. No miren para lo otro que venga oculto. Eso no sirve. Y yo he sido abatido por la envidia. Y le pido que echen atrás el enemigo que se prende, que es por envidia te entorpece los caminos. Así que mucho pensamiento en Dios y amor. Vayan a la iglesia y pídanle siempre a Dios. No le pidan a más nadie nada, que es lo único que da lo bueno. El día de hoy, si usted está pasando por una situación que dice, yo tengo un tipo de enfermedad la cual... nadie puede curar. Estás en el lugar correcto. No es casualidad que estás escuchando este programa. No es casualidad que el día de hoy vas a ser curado. Porque Dios quiere tu cura. Dios tiene la cura para ti. Y el día de hoy vas a ser curada. Vas a ser curado. Va a ser curada tu familia. Seguramente tú estás escuchando este programa y casualmente tienes un familiar muy grave. Hoy, el día de hoy, será curado ese familiar por la sangre de Cristo. Adriano va a orar, también yo voy a orar después, y yo quiero que tú sepas que la gloria, la honra es para él. No es el poder de Adriano, no es mi poder, es el poder de Jesús de Nazaret. El día de hoy serás curada, el día de hoy serás curado. Problemas de cáncer se van, problemas de dolores de cabeza se van, problemas de poder dormir con tranquilidad se van a ir en el nombre de Jesús. Vamos a orar por ti. Quiero que en este momento comiences y te relajes. Vamos a confiar que tú vas a hacer todas las cosas que te pedimos que hagas para que tú seas libre de una vez por todas. Comenzamos a entregar nuestra vida a Dios. Comenzamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, declarándole a Él que Él es el Padre, que Dios es el Padre. Repita después de mí, con voz alta, duro, fuerte, con toda fe, cierre sus ojos, levante sus manos y diga: Padre Celestial, en este día reconozco que Jesús es el Señor, que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dígale: Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Déjame felicitarte porque el día de hoy tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. Recuerda algo más, recuerda esto: que toda enfermedad ha sido eliminada, toda enfermedad ha sido sacada de tu vida, toda esa enfermedad es un demonio que el día de hoy es rebatido, es eliminado, es sacudido, es amarrado y sacado fuera de tu vida en el nombre que sobre todo el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo voy a orar por ti, señores, ¿ok? Usted que tiene problema, yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por todas las personas que están escuchando este programa, te pido a esta persona, que estas personas que están escuchando esta prédica, te pido, Señor, por todas estas personas que están escuchando esta oración. Padre, te pido, mi Señor, que lo cures totalmente, que cures esa enfermedad. Padre, todo espíritu de enfermedad sale fuera de la vida de las personas que escuchan este programa. Padre, toda enfermedad sale fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, activo ángeles, ángeles de Jehová, que vengan con su espada desenvainada limpiando los aires de este lugar y el lugar donde se encuentra la persona que está escuchando este programa en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, entrónate en la vida de cada persona. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, declaro que esta persona está sana. Espíritu Santo, haz milagro en este momento. Te pido que esa persona sea sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido, Padre, que toda molestia que tiene esa persona en el estómago se vaya en el nombre de Jesús. Padre, te pido, mi Señor, por todas esas personas que tienen problemas de cualquier índole, de cáncer, de dolores de muelas, dolores de cabeza, insomnio, todo insomnio se va en el nombre de Jesús. Insomnio, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Padre, te pido, mi Señor, por todas las personas que tienen problemas en sus huesos, enfermedades de cáncer. Cáncer, elimina, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Cáncer, cáncer, eres sacado fuera de la familia. Cáncer, eres eliminado, eres acabado por la sangre de Cristo. Cáncer, sal fuera de esa persona. Te amarro en el nombre que sobre todo nombre Jesús de Nazaret y te saco fuera. Sé libre tú. Tú, di, creo en Dios, creo que Dios me está dando libertad. Recibe libertad, recibe sanidad. Todo espíritu de sanidad que entra, te pido, Jehová de los ejércitos, espíritu de sanidad, que mandes un espíritu de sanidad para esta persona. Ahora, ahora en el nombre de Jesús, recibe, recibe sanidad, recibe. Recibe sanidad. En este momento me cubro con la sangre del pacto. Te cubro con la sangre del pacto. Desde la pie hasta la cabeza. Te cubro con la sangre del pacto. Alineo tu mente con la mente de Jehová de los ejércitos. Y llevo todo pensamiento en Cristo Jesús. Recibe la sanidad. Recibe. Declaro que eres sana. Declaro que eres sano. Toda pobreza, todo espíritu de pobreza queda amarrado. Todo espíritu de escasez queda amarrada y amarrado y sale fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Todo espíritu de pobreza, todo espíritu de escasez queda amarrado y sacado fuera de tu vida en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesús de Nazaret. Y te declaro libre. Amén y amén. Ora, Señor, por las personas. Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, Padre y Jefe de los ejércitos, Rey de Reyes, Maestro de Maestros, Juez de Jueces. Le pido a toda persona que oiga esta declaración que he hecho, que piense mucho las cosas cuando alguien le dice: yo te voy a curar en la tierra. No creas en él. Eleva tu mente al cielo y llévala hasta la diestra donde está Jesús de Nazaret, al lado de tu Padre, que es el Espíritu Santo. Pídele a él de corazón. No pienses más nada, nada más que en él. Entrega tu vida a él. Gracias, Señor. Y pídele al Señor. Gracias, Padre. Si tienes una enfermedad, pídele la medicina, él te la dará. Pero pide de corazón y no mires al que te diga en la tierra: yo te curo, porque ahí está la traición. Ora, ora por ellos. Dile a Padre, por favor, cúralos. Padre, Señor, cúralos. Dile: Padre, Señor, cúralos. En el nombre de Jesús, cúralo, Padre. En este momento te declaro sano. Sano, te declaro sano, dile. Sí, sí. Vamos, comienza. Padre, cura al que te pida. Decláralo sano. Porque si te está pidiendo de corazón, tú lo sabes. Si te pide de hipocresía para curarse y luego olvidarse de ti, que sigue con su enfermedad. Porque nadie te puede traicionar, Padre. El que te traiciona no es tuyo. Ese no sirve a tu lado. Lleva los que te aman, como yo que te amo. Que siempre te he pedido de corazón las cosas y me las has concedido. Hasta preso en la cárcel pidiéndome pena de muerte, me mandaste el ángel y a la orilla mía se paró la Virgen María. Me libró de la pena de muerte y no me pudieron condenar. Ahí empecé yo a tener fe en Dios. En su Hijo, que lo sacó de los muertos y lo resucitó y lo puso a su diestra. Y eres quien gobierna en el mundo, quien tiene las medicinas para el enfermo. Cúralo, sánalo, Padre, que si él padece de una enfermedad mala, cáncer, la enfermedad que sea ley, que se la borre, porque tu medicina se cura y no vale nada, Padre. Amén. Amén. Recuerda que toda enfermedad queda eliminada. Vamos a continuar, ¿ok? Para que tú puedes totalmente curada. Para que tú quedes totalmente curado. Padre, en nombre de Jesús, en un mismo espíritu, te pedimos, Señor, que tú tengas control sobre nuestra vida, sobre toda esta oración. Padre, orar como se debe, no lo sé, pero tú mandas al intercesor, al Espíritu Santo, para que se sepa, para que nosotros podamos orar como se deba. Señor, te pedimos por toda persona que nos escucha. Te pedimos perdón por todo error que hemos cometido. Señor, te pedimos perdón por todo pecado que hemos hecho. Te pedimos perdón por todas las tonterías y cochinadas que hemos visto. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cochinadas y las cosas malas que hemos escuchado. Te pedimos perdón, Señor, por... Págalo ahorita. Págalo. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas malas que hemos hecho con nuestras manos, con nuestros pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, el día de hoy reconozco que soy un pecador. Que Dios el Padre resucitó a los muertos. No, que Dios el Padre resucitó a Jesús de Nazaret de los muertos. Que le dio vida. Que le dio vida para que yo pueda saber de que así como Él vivió, yo también puedo vivir en salud, que puedo vivir sin enfermedad. Págalo completamente para poder continuar. Págalo totalmente. No, pero pagado, porque si no te volverían a llamar. Es el hondureño que está llamando. Sí, pero págalo totalmente. Ahí es donde se paga, ¿no? Sí, pero tienes que mantenerlo pegado. Manténlo pegado, ven, págatelo. Para continuar, porque se nos está yendo el programa. Ay, Dios mío. El hondureño me está llamando. Metro PCS. Es el diablo que quiere cortar. No es ningún hondureño. ¿Eh? No es ningún hondureño. Es el diablo que quiere cortar la sanidad para la demás gente. Pero ya nosotros lo reprendemos. Padre, reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre del pacto. Alineamos nuestra mente con la tuya, mi Señor. Llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia. Señor, activamos ángeles de luz, ángeles de Jehová, que estén con su espada desenvainada limpiando los aires de este lugar. Señor, oso proboso borocha, barasata cataman borochi, o crococoso borocha, pon tu mano aquí cerca de la bocina que escuchas. Oso proboso borocha, caracasata baborochi, abrasata mamborochi, o cocococo borocha. Di, estoy libre. Estoy libre, soy libre en el nombre de Jesús. Oso coroco con su boboroche, abrazada mamoroche, horroso toco coroco, soco coroco, choco choco pachaco, horroso toco mamorocha. Di, soy libre en el nombre de Jesús. Estoy sano, sano, sano, sano, sano. Acepto la sanidad, sano en el nombre de Jesús. Oso coroco, boboroche, abrazada tamamoroche, abrazada caca, coroco, boborocha. Di, soy sano. Sano, todo espíritu de enfermedad sale fuera de mi vida. Todo espíritu de enfermedad sale fuera. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Obroboso borbosha, brazata cacocoroboborochi. Dígalo, dígalo usted. Ya lloré por usted. Ya oró Adriano por usted. Ahora usted en este momento siga, hable. Yo les voy a decir lo que usted va a decir, pero ahora lo decreta y lo declara usted en su vida en el nombre de Jesús. Dígalo. Yo me declaro libre. Dígalo. Yo me declaro libre en el nombre de Jesús. Dígalo. Padre, en el nombre de Jesús, dígalo, yo me declaro sano, sano, sano, estoy sano. Estoy sano en el nombre de Jesús. Oso broboso broboche, abraza tacatamon borochi, abraza tacachaca choco borochi. Esa persona está sana. Dígale ahora de gracia. Gracias, Señor, porque estoy sano. Gracias, Señor, por tu libertad. Gracias, Señor, porque tengo tu paz. Gracias, Padre, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú me has dado paz, tranquilidad y la sanidad que yo necesito. Gracias en el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¡Qué lindo! Felicidades porque usted está sano. Felicidades porque su familiar está sana. Felicidades porque eso que usted creía que padecía ya no padece más. Porque la sangre de Cristo pagó el precio. Créalo. Créalo que Él pagó el precio. Él se llevó toda enfermedad para la cruz del Calvario. Usted no tiene que sufrir ningún tipo de mal. Y en este día usted ha sido sanado. Sanado en el nombre de Jesús. Está sano. Créalo, está sano. Bueno, estamos continuando a través del programa, este programa especial que le estamos llevando, hablando acerca de esas cosas extrañas que pasan, esas cosas que uno no tiene explicación, pero que nosotros le vamos a explicar, que usted seguramente no sabe qué es lo que usted escuchó, qué es lo que usted vio, qué es lo que usted está pasando. Pero el día de hoy usted puede cambiar las cosas dándole derecho legal a Dios a que entre en su vida y quitándole derecho legal a ese demonio que le está perjudicando, a ese demonio que le está fastidiando. Cuéntame, Adriano. Adriano, el día de hoy estoy con Adriano. Adriano, que sabe muchas historias estas que él le pasó. Cuéntame acerca de un día me contaste que estabas... creo que estabas en un río y viste algo. Cuéntame esa historia. Acércate al micrófono. Una noche estaba yo durmiendo en mi... yo había alquilado un cuarto en New Jersey, porque yo vivía en Pensilvania. Ajá. Y como a las 12 de la mañana, sí, tuve una revelación como si fuera en vivo, como bueno, persona a persona. Uh-huh. Que yo había ido a la finca donde nací, porque yo había más de 20 años que estaba, más de 20 años que ya nosotros no habíamos ido a vender la finca, y aquello era una selva ya de árboles. Y cuando voy llegando al río, miro para el otro lado del río, una culebra como de 30 pies de largo y como de 2 pies de alto y grueso, amarilla, con la boca roja como sangre. Uh-huh. Y cuando fui a bajar al río, ella del otro lado del río me abrió la boca. Andale. Y dijo, ay, mi mamá, este animal me come. Dios mío. Y espanto correr por el potrero, corre hasta un lugar que se llama Cuatro Caminos, donde yo iba a jugar dominó. Cuando llego allí, aquellas lomas estaban cavadas, como si se hubieran llevado los escombros de allí para carreteras. O ya no había aquello verde, verdoso, no, estaba como acabado. Ahí no existía nadie, porque quedaban las casas ahí abandonadas. Uh-huh. Y pude meterme, y yo miraba para atrás y la veía siempre como 20 pies, 10, 15, 20 pies de mí. Cada vez que miraba para ella me abría la boca. Uh-huh. Y yo echaba, echaba. Cuando llegué allí a los cuatro caminos, ya yo no podía correr más. Iba muerto, ahogado. Y me metí dentro de la casa y cerré la casa. Y se desapareció. Wow. Entonces, cuando fui aquella semana a la casa, encontré como 3 a 4 culebras muertas alrededor de la casa. ¡Wow! ¡Qué casualidad de esas casualidades! Extraño, ¿eh? O sea, tú llegaste y todo eso te pasó a ti en el sueño, ¿no? En el sueño. Y después tú fuiste en persona y cuando tú abriste la casa, estaban cuatro culebras. Atrás de la casa. Ok. Atrás, afuera en el patio. Cuando tú fuiste ya atrás de la casa, cuando ya tú fuiste a la casa, viste 4 culebras muertas. Eso era obra de Satanás. Dios mío, imagínate que a ti te pase algo en el sueño y después no solamente lo hayas vivido, sino... Volteaste en el sueño 4 veces. Y en esas 4 veces viste las 4 veces culebras. Y esas son las que tuviste después muertas. Míralo. Obra de Satanás. Pero gracias a Dios que Dios te protege. Y ahí empecé yo a tener problemas allá. Bueno, hablemos de eso. Vamos a hablar acerca de las cosas extrañas. Entonces, gracias a Dios, ya saliste de toda esa cuestión. Ahora cuéntame, vamos a hablar acerca de una vez que tuviste... que tú vistes acerca de hombres. Estabas en una fiesta, me contaste que estabas en una fiesta aquí en Miami y que te habían invitado en la fiesta y vistes en la pared. Yo voy a invitar a Robertico que suba para el próximo programa, para que usted... Robertico es el cuñado de el cuñado. Déjeme, estoy llamándole, espérate un minuto. Escuchen ahí la conversación. ¡Robertico! Dime. Hola, estoy llamando. Estás saliendo tú en el programa. Estás saliendo al aire. Te estamos saludando. ¿En el programa? Sí. Estás en el programa, en el iTunes. Mira, ¿qué pasó? ¿Dónde estás tú? Estás aquí abajo, ¿no? Sí. Bueno, sube, okay. Pues. Sube para que salgas en el programa. Saluda a la gente de Cuba que te está escuchando, la gente de Cuba. Mucho saludo a la gente de Cuba. Y a la gente de Venezuela, salúdalo también. Dámele saludo ahí. Bueno, vamos a hablar acerca también con Robertico y muchas otras cosas. Ya usted lo va a conocer. Ahorita él sube, está en la parte de abajo de nuestro estudio. Yo tengo el estudio en mi casa y en la parte de abajo está él por allá. Y va a platicar con nosotros también con Adriano. Muy bien, señores, vamos a hablar en otro programa de muchas cosas. Recuerde que usted no escuchó este programa por casualidad. Dios te está diciendo que esto es real. Dios te está diciendo de que lo que tú estás viendo no son cuestiones que necesites un médico. Lo que necesitas es a Dios, a Cristo en tu corazón. Y verás que no verás ningún tipo de demonio, ningún espíritu. Todos se irán de tu lado. Todos esos demonios se irán de tu lado porque el único que va a estar contigo es el Espíritu Santo. Bendiciones, señores. Y recuerden, sean grandes de corazón. Despídete, papá. Despídese. Dígale, la gente diga, bueno, nos vemos en el próximo programa, dígale. Bueno, nos veremos en el próximo programa. Vamos a hablar. Van a saber muchas cosas que tengo que desahogar de dentro de mi alma. Lo vamos a hacer, vamos a hacer un programa especial. Y que la gente crea en lo que estoy diciendo. Muy bien, entonces usted no se puede perder en el próximo programa, otro programa especial que vamos a realizar. Vamos a hablar con un programa especial donde usted va a escuchar unas historias, estas historias especiales. Espeluznantes que habla nuestro amigo Adriano. No, Adriano no, perdón. Es Adriano, el cual va a hablar acerca de sus vivencias y usted va a ser testigo el día de hoy. Bueno, el día de hoy no, en el próximo programa dijimos. Va a ser usted testigo en el próximo programa de las cosas que él vivió, de las cosas que él sufrió y de las cosas que él pudo salir de ese problema. Lo que él sintió la primera vez que fue a la iglesia. La primera vez que él fue al mundo espiritual, estoy hablando de parte de Cristo, y lo que vivió ahora yendo a la iglesia de Maldonado, del Rey de Jesús de Maldonado, de Miami. La gente que no conoce acá, que hay un pastor llamado Guillermo Maldonado, donde él tiene una iglesia muy grande, de yo no sé cuánto, 8,000 miembros. Y yo tuve la oportunidad de conocer a Adriano y llevarlo a una iglesia, a esa iglesia. Yo no lo llevé a mi iglesia. Yo lo llevé a esa iglesia porque Adriano vivía a pasos de Maldonado, de Guillermo Maldonado. Entonces yo lo llevé a la iglesia de Maldonado. Yo conocí a Adriano, él estaba comprando una buena ropa ese día, un buen pantalón, y yo me le acerqué y le dije: hola, ¿sabía usted que Dios te ama? Dios te quiere y Dios está diciendo de que tu problema no está más en tu vida. Y Adriano se puso a llorar y a llorar y a llorar y nos contó vivencias que él pasó. Y fue muy placentero conocer a Adriano y ya somos amigos de muchos años. Y eso fue hace tantos años atrás y somos amigos muchos años. Y yo no soy de tener gente que permitir gente a mi casa. Yo no soy, pero solamente Adriano sí. Porque Adriano es especial. Además, ya casi familia, si Mercedes le hace caso. Mis amigos, recuerden que usted y yo tenemos una cita. Donde a través de este programa, díganle a las personas, riegue la voz que existe este programa, riegue la voz que a través de iTunes usted se puede suscribir, riegue a sus amigos que existe este programa. Recuerde usted que puede visitarnos a través de nuestra página, puede escribirnos si usted lo prefiere para preguntar cualquier cosa, cualquier inquietud que tenga. Recuerde, usted tiene una cita conmigo en el próximo programa a través de El Más Allá. Amigas, amigos, bendiciones. Hasta entonces. Chao.